Hola, estamos en Paradigma Radio y esto es Esencias Sonoras, el programa de músicas selectas para una inmensa minoría. Saludos cordiales y bienvenidas, bienvenidos a esta 15ª entrega de Esencias Sonoras. Comenzamos de nuevo con la ilusión y el deseo de haceros pasar una hora amena de radio. Ya sabéis, para toda la gente que tal vez nos escucha por primera vez, que Esencias Sonoras quiere ser un punto de encuentro ecléctico en lo musical. Aquí escucharéis siempre una selecta y exquisita selección musical de todas las épocas y estilos. Música en ocasiones no comercial, tal vez minoritaria, pero siempre de gran calidad. Nada, sin más, comenzamos. Hoy con Edu Casas al control del sonido y mandos técnicos y un servidor, Rafa Martínez Guillén, a la producción y presentación del programa. Ya sabéis que solemos utilizar siempre un hilo conductor en cada edición de nuestras Esencias Sonoras a modo de justificante o excusa para poner músicas variadas que nos gustan y nos apetece que escuchéis. Para el de hoy, pues nos ha parecido que podía ser un bonito detalle dedicárselo a esta estación de la primavera que acabamos de comenzar. Ahí está sonando la primavera de Lynn Cortés de fondo, que luego escucharéis, como siempre, al final del programa. Bueno, pues nada, ya sabéis que el programa irá dedicado a eso, a la primavera, que como siempre se escucharán diferentes artistas, estilos y épocas de diferentes músicas. Y bueno, y claro, y eso sí, claro, inspiradas en esta estación del año, en la primavera. Y vamos a ir ya, vamos a comenzar ya, vamos a empezar con un clásico del jazz. El tema que lleva por título Joy Spring, Primavera de Alegría, del gran Clifford Brown. Clifford Brown ya lo hemos escuchado una buena ocasión en este programa. Luego os hablo un poquito de él, os hablo un poquito también del tema, de los créditos de la grabación, pero vamos a escuchar ya música. Vamos con Joy Spring y Clifford Brown con el Max Roe Quintet. Thank you. Qué bueno, qué bueno. Me encanta este tema, me encanta este clásico del jazz de Josh Perrin. Y qué bien, ¿no? Que hemos empezado ahí con alegría, esa primavera de alegría que nos traía Clifford Brown, quinteto de Mas Roach. Ahí estaba Mas Roach a la batería, obviamente. Richie Powell al piano, George Morrow al bajo, Harold Land al saxo tenor. Y el malogrado Clifford Brown. Clifford Brown, ya hablamos de él porque cuando hicimos el programa sobre los estados de ánimo, que próximamente tendremos uno, o las expresiones, ya no recuerdo exactamente qué título le dimos, pues pusimos el tema Dahoud, composición del también, igual que Cherokee, son sus tres grandes temas. Y os comentaba ya que bueno, que fue una lástima, porque murió con tan solo 25 años en un accidente automovilístico, nació en 1930 y falleció en 1956. 25-26 años tenía este grandísimo trompetista que a mí me encanta porque tiene su tono es muy cálido, lírico, muy agradable siempre de escuchar, la técnica es magnífica en cualquier registro y la improvisación también, bueno, muy melódico. Además, bueno, ha sido influencia de grandes trompetistas. Wynton Marsalis lo ha reconocido siempre, el gran Freddie Hubbard, que es una leyenda del jazz también, Terence Blanchard, Nicholas Payton, Roy Harrow, y bueno, ya está, otros que no tienen mucho que ver, como Tom Harrell también. Bueno, pues de este grandísimo trompetista, de este temazo de jazz, que os advierto que tal vez puede que sea lo más duro en el sentido de bueno, pues menos comercial tal vez que podamos escuchar hoy, muy probablemente, junto con una pieza clásica que os adelanto que escucharemos hacia el final. Bueno, pues después de esta primavera de alegría, este Job Spring de Clifford Brown, vamos ya con una serie de temas que veréis que son muy agradables de escuchar y estoy seguro que os van a encantar. Vamos a comenzar vamos a dar un salto, vamos a ir ahora a la música antillana, como lo hemos hecho ya en otras ocasiones, y nos a la salsa. Y en este caso lo vamos a hacer con una canción que se titula así, Canción, que no es otro que un sobrenombre que le han puesto a la adaptación que le he hecho del tema de Qué callada manera. El tema de Pablo Milanés, que está inspirado en la letra del poema del también cubano Nicolás Guillén. Ya sabéis, la letra, bueno, no, diréis, no, canción no es primavera, ¿no? Aquí no aparece, pero sí, veréis que en la letra aparece de qué callada manera se me acerca usted sonriendo como si fuera la primavera, yo, bueno, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues nada, espero que lo disfrutéis con esta versión, eso sí, de la Sonora Ponceña. Ya los hemos escuchado en alguna ocasión de aquí, esta banda puertorriqueña, borinqueña del sur de la isla, de Ponce, liberada por Gran Papo Luca. Bueno, luego os hago un poquito más de la producción. Vamos a escuchar ya Canción de Qué callada manera, de la versión la Sonora Ponceña. Primavera, no soy tanto. En cambio, de qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera. Esta versión de la Sonora Ponceña de este tema de Pablo Milanés, inspirado en la letra de Nicolás Guillén, el célebre poeta cubano. Bueno, a ver, diréis, ¿por qué es el título es canción y no es de qué callada manera? Veréis, yo tengo mi explicación, no la he corroborado en ningún sitio. Pero eso tiene que ver mucho con el tema de los derechos de autor. Ha habido una laguna importante durante muchos años con los derechos de autor. Tienen que ver con Cuba. De hecho, si veis, muchos discos aparecen cuando son temas de compositores cubanos, DR. Veis que no pone el compositor, pone DR. Eso es derechos reservados. Y es que había una laguna legal ahí que creo que ya se ha solucionado, pero que durante un tiempo pues no se pagaba, ponían DR y bueno, derechos reservados. Creo que iban un poco por ahí los tiros, no me hagáis mucho caso, pero la cuestión es que este tema pues no aparecía en el disco, en este disco Back to Work del año 87, de la Sonora Ponceña, en el que bueno, estaba la voz Manuel Manix Martínez. Y bueno, como siempre en la dirección, una banda siempre es genial, está, siempre hay grandes músicos, y ya os comenté en su día que el líder es Papo Lucas, el pianista, que la lideró su padre, que con 90 y pico años estuvo ahí, el gran Quique Luca, llevando la banda. Bueno, pues ahí estaba este gran tema que a mí me trae muy buenos recuerdos, porque bueno, siempre está, no sé, me parece una letra muy muy muy muy poética, lógicamente, viniendo de donde viene, ¿no? Y es que Pablo Milanés supo muy bien dónde escoger, ¿no? Musicalizando este poema que bueno, que creo es una de las interpretaciones más bellas dentro de la nueva trova cubana. Bueno, pues a ver, pues mira, ahora vamos a dar otro saltito, pero más cercano, porque vamos a ir de la música de salsa, ¿vale? Vamos a hacer una cosa que creo que es la primera vez que lo vamos a hacer en el programa. Y es escuchar dos versiones de un mismo tema. Veréis, bueno, son tan diferentes y tan buenas que estoy seguro que nos va a importar, porque se trata de un tema que no habla directamente de la primera, pero sí de este mes de marzo en el que estamos. Bueno, ya sabéis que el mes de marzo marca el inicio de estaciones opuestas en los dos hemisferios, porque aquí en el norte es la primavera, pero en el sur es el otoño. Y eso es lo que refleja esta letra, no la primavera, sino realmente el otoño, con estas aguas de marzo. Esas aguas de marzo, que aunque en este caso, curiosamente, están pensadas desde el otro hemisferio, porque es un tema muy conocido, el que os voy a poner, de Antonio Carlos Jobim, se llama así, Aguas de Marzo, creo que tiene que ver bastante con todo lo que estamos viviendo en este mes. Y aunque, como digo, está pensado más bien desde el otoño, y además se nota en un momento dado de la letra, se entiende perfectamente, que no está pensando en la primavera, sino más bien eso, pues en la estación que ahí está por llegar, que es el otoño. Pues nada, a mí me parece un tema fantástico. Entonces, ya lo hicimos en una ocasión, aquella vez era un tema que se hacía primero en portugués y luego en español. Recuerdo que era un tema de Caetano Veloso. En este caso, pues no he encontrado una versión con los dos idiomas, entonces vamos a ir dos versiones diferentes. Además, ya digo, como os dije al principio, creo que nos va a importar porque no tiene mucho que ver. Y las dos es que son preciosas. Ahí me encantamos a oír primero la versión y luego escucharemos el original. Vamos a ir con Las aguas de marzo de Sole Jiménez. Vamos a escuchar y luego os comento un poquito de la grabación. Vamos. Es palo, es piedra, es fin de camino. Es un resto de leña solitaria y perdida. Es trocito de vidrio, es la vida, es el sol. Es la noche, la muerte, es un lazo, un arpón. Es un árbol del campo, un nudo de madera. Caiga, candela, matita pereira. Es flauta de caña, alud en caída. Un misterio profundo, es un quiera y no quiera. Es un viento soplando el fin de la ladera. Es la viga, es el vano, fiesta de Cumeira. Es la lluvia lloviendo, la voz de la ribera. De las aguas de marzo es el fin de la espera. Es pie, es suelo, carretera, marina. Pajarito en la mano, piedra de tirachinas. Es un ave en el cielo, es un ave en la tierra. Es arroyo y es fuente y un poquito de pan. Es el fondo de sombra de la soledad. Esclavo, es punta y es punto. Es gota goteando, es cuento y es cuanto. Es un pez, es un gesto, una plata brillando. La luz de la mañana, una piedra rodando. Es la leña, es el día, es el punto final. La botella vacía, un resto de cristal. Es proyecto de casa, es el cuerpo en la cama. Es un coche atascado, es el barro, es la rama. Es paso, es puente, es sapo y es rara. Un rincón en el campo a la luz de la mañana. Son las aguas de marzo cerrando el verano. Promesa de vida de tu corazón. Palo, piedra, camino. Las aguas de marzo, cerrando el verano, promesa de vida de tu corazón. La verdad que es buenísima la versión y veréis que es muy diferente, va más en la línea que el tema que hemos escuchado anteriormente, más en onda de la salsa, la música latina, la guaracha. Se nota además porque los músicos que graban, no sé deciros porque no he encontrado los créditos. Os puedo decir los músicos que aparecen en el vídeo, que no siempre son los mismos, os lo advierto, porque de hecho a mí me ha pasado que está salir en algunos vídeos de músicos y no haber grabado y al contrario, salen músicos que en el vídeo que hacen la música que yo he grabado.

muita promessa de vida no teu coração. Badaba, badibadiza, zazaziza, badana nhenha, anandede, badandede. No sé, ¿qué os digo? A ver, eso ya corresponde a vosotros valorar. Yo no os quiero dar mi opinión, pero solo os puedo decir que Kelly Regina me vuelve loco. Bueno, y Jovín, la comunidad de Jovín. Y es que aquí se juntan los dos. Y es que tiene un encanto esta grabación, de verdad. Yo es que mira que lo he escuchado cantidad de veces. Y uno no se cansa de escucharlo porque es esa frescor que tiene en la voz. Y bueno, y ese buen rollo que se plasma ahí, ¿no? Esta composición del año 72 de Jovín, y bueno, y aparecía pues la bossa nova, muy diferente rítmicamente a la anterior versión, más onda cubana, y bueno, son bastante los cambios, pero vaya, lo que sí que está claro que la letra es que es una maravilla, y el tema en esta onda a mí me gusta más porque refleja más la... pues es como eso que imita como el fluir del agua, ¿no? Esas aguas de marzo que marcan, fechado el verano, cerrando el verano, ¿no? Acabando el verano, marcan el cierre del verano, aquí es el cierre del invierno. Pero el caso es que bueno, que una maravilla, una lástima la muerte prematura también, como hablamos antes de Clifford Brown, grandes artistas, ¿no? Nos han dejado demasiado jóvenes. Lo de Liz Regina fue un poco raro porque hay algunas versiones un poco extrañas frente a, bueno, las causas de su muerte. Implicaba a alguien a la dictadura brasileña, tal vez en esa muerte, en fin, bueno, no sé. No sabemos, no, nunca se ha llegado a saber, aunque parece que fue una extraña combinación de cosas que no debería haber tomado. Bueno, vamos a dejar estas aguas de marzo, que además nos están acompañando este año bastante, bastante. Y bueno, ya pues, ya vosotros, si nos encontramos por ahí, y me diréis qué versión os ha gustado más. Tampoco se trata de eso, yo creo que se trata de disfrutar las dos son magníficas. Y bueno, vamos a cambiar de aires y vamos con una cosa completamente diferente. Vamos a romper por dos veces. Vamos a romperlo con este tema y con el que irá después, porque todavía lo romperemos más la línea del programa. Vamos a hacer un cambio radical y vamos de la música calentita del Caribe y de Brasil a la música disco que nos va a traer Donna Summer, la gran Donna Summer, con este Spring Affair. Después os hablo un poquito más de Donna Summer, que la conocéis todos, y de este tema. Vamos con él. Something's coming over me. Ooh, Bueno, vaya cambio, ¿no? De la música brasileña de Jobim a este Spring Affair. Diréis, ¿cómo, por qué ese cambio? Bueno, la verdad que no simplemente, bueno, con la intención de que haya un cambio rítmico y estilístico en el programa, no únicamente llevar una línea, y traer de vez en cuando pues esas piezas que de repente pues escucharon en su día, tal vez la mayoría de la gente que lo está escuchando no llegasteis a escucharlas, a disfrutarlas en la radio, pero que llegaron a ser grandes éxitos, que yo fue llegó al número 3 de los éxitos de la radio española en los 70. Este pertenecía al disco Four Seasons of Love, Las Cuatro Estaciones del Amor, y este pertenece pues a la fase primaveral, este asunto de primavera, Spring Affair. Salió, como os he dicho, en el 76, fue un gran éxito a nivel internacional. Eso sí, lo que hemos escuchado es la versión reducida, porque el original duraba más de 8 minutos. Esta es la versión reducida, que fue la que salió en casi todos los países. Y nada, Donna Summer, ya sabéis que es una de las cantantes más icónicas de la música disco, está conocida como la reina del disco. Nació en Boston, Massachusetts, en 1948 y falleció en 2012. Nada, y en su estilo ha combinado el disco, el pop, el soul, el rhythm and blues, y bueno, ha tenido gran cantidad de grandes éxitos. Vaya, fue una de las primeras artistas en utilizar la electrónica en sus canciones, especialmente con un productor muy, muy conocido que ha hecho grandes éxitos en la música de disco, Giorgio Moroder. No es una música que a mí especialmente me atraiga y me llame la atención, pero bueno, la hemos querido traer para, bueno, pues dar variedad y bueno, pues dar diferentes opciones musicales siempre por ahí, que es lo que pretendemos, como lo que pretendemos ahora mismo con esto que vais a escuchar, porque dentro de estos cambios drásticos, radicales que aparecen en este programa, por lo que se viene caracterizando desde los inicios y se caracterizará porque de eso se trata, de este tipo de sorpresas, vais a escuchar ahora una pieza que realmente yo creo que os va a llamar la atención para el que no lo conozca. Veréis, se trata de una recomposición. La recomposición que hizo de Las Cuatro Estaciones de Vivaldi, Max Richter, en el año 2012. Se grabó con el sello Desio Gramophone, la llevó a cargo el violinista Daniel Hopp, violinista sudafricano, con la Concerthaus Kammer Orchestra de Berlín, y dirigida por André Rieder, y Max Richter al teclado. Bueno, pues esta versión, esta reinterpretación, esta recomposición de Max Richter, súper famosa ya, y tanto como Daniel Hopp, que por cierto tuvimos la gran suerte de disfrutar de él aquí el año pasado, porque estuvo estuvo con la Orquesta de Gorba en uno de los conciertos de temporada, y fue un concierto increíble, haciendo esta versión, que por cierto ha vuelto a hacer una versión en 2022, pero vamos, os voy a hablar de la del 2012, y vaya, son casi 80 minutos de música, está subida de 22 fragmentos, tantos como pistas tiene el disco, y el primero de los cuales es el tema cero. Nosotros vamos a escuchar el 3, uno de los que va dedicado a la primavera. Esto se trata de daros una pincelada, a partir de vosotros ya investigáis, escucháis, me da mucho apuro no poneros toda la primavera, pero se extendería mucho el programa, se quedarían otros temas, se hubieran quedado otros temas sin poner, así que bueno, eso para que los que no conozcáis a Max Richter, a Daniel Hopp, al violinista Daniel Hopp, del que os hablaré luego un poquito más tarde, y también de estas versiones. Vamos a escuchar ya este tercer corte de las variaciones de Max Richter de Las Cuatro Estaciones de Vivaldi, La Primavera. Esta grabación es de 2017, luego hablamos de ella. Thank you. pues ahí estaba Daniel Hobb, en este caso con la Surger Gamer Orchestra, una grabación de 2017, como ya os decía, y bueno, espero que os haya gustado y que sirva para motivaros y escuchar toda esta recomposición de las cuatro estaciones. Ya os adelanto que muy probablemente dedicaremos un programa a cada estación y se oirán más números de esta recomposición. Os adelantaba también de que después de esta de 2012, en 2022 se hizo otra. En este caso ya no estaba Daniel Hobb. Bueno, os comentaba, Daniel Hobb es un violinista increíble. Nació en el 73 en Durban, Sudáfrica, y ha tocado con todas las grandes orquestas del mundo, desde la Orquesta de Cámara Europea, la Orquesta de Baviera, la Berlin Concerthaus Orquesta. Fue la primera que grabó la versión, esta recomposición de Max Richter. Y bueno, es un virtuoso de primer nivel y también un músico muy curioso y explorador. A estar siempre buscando nuevas tendencias y nuevos caminos dentro de la música clásica. El caso es que en el 2022 ya no aparece él, se graba con la violinista estadounidense, mexicana, de ascendencia vasca, Elena Urioste, una violinista que fue elegida artista de nueva generación por la BBC, junto con la Chicnic Orquestra, grabó, que fue la primera orquesta profesional de Europa de música clásica en la que solo intervienen músicos pertenecientes a minorías étnicas. Y ahí estaba Elena junto a la Chicnic Orquestra y claro, y Max Richter a los teclados. Es la versión de 2022. De esa versión también escucharemos números más adelante, así que nada. Vamos a cambiar de nuevo, otro cambio radical. Vamos a volver a la salsa. Vamos a ir, en este caso, a Venezuela. Un grupo que ya sonó por aquí, uno de los grandes grupos, a mí me encanta, porque tiene siempre un arreglo magnífico de metales, bueno, de todo. Y siempre, en muchas ocasiones, unas letras interesantes, como es este caso, con este tema que vamos a escuchar. Luego os cuento un poquito más acerca de la grabación y de la banda. Y escuchamos este Regálame tu amor en primavera. Veréis que empieza muy suavecito, una atmósfera muy sugerente, pero de repente va poquito a poco cogiendo ritmo y veréis cómo os va a poner a bailar y a gozar. Vamos con Guaco y Regálame tu amor en primavera. Regálame tu amor en primavera, o la sombra de tus ojos o tu tierno corazón. Regálame un poquito de tu vida, que me alienta y me consuela cuando estoy lejos de ti. Regálame tu voz o tu confianza, o el consuelo de mirarte o tu aliento de mujer. Regálame tu cara enamorada, o regálame un instante para verte respirar. Recuerda que he vivido enamorado desde que nos conocimos y no he vuelto a suspirar. No ves que necesito tu presencia, necesito tu cariño, necesito tu mirar. Comprende que a tu lado soy dichoso, que no hay nada más hermoso que poderte acariciar. Tu ausencia me desvela cada noche, ya mi vida es un lamento, ya no puedo llorar más. Regálame una lágrima siquiera, porque necesito tener algo de ti. ¿Qué ganas con herir mis sentimientos? ¿Qué ganas con matarme? qué bueno, me encanta este tema, es, me daba muy buen rollo, sí, la verdad que sí. Este tema que aparecía en el disco Guaco, del año 91, así sin más. El compositor es Omar Hernández, y como os dije, la banda Guaco está considerada como eso, la superbanda de Venezuela, se formó en los 60, ya os dije, Maracaibo, y bueno, es una banda que fusiona la gaita zuliana. Zulia es el estado al que pertenece a Maracaibo, el estado de Zulia, donde está el famoso lago Maracaibo. Pues nada, ellos hacen, como os decía, gaita zuliana, salsa, jazz, funk, pop y música tropical. Y bueno, se ha caracterizado siempre por sus arreglos. A mí me encantan unos arreglos complejos, una sección fuerte de metales, unos coros impecables y letras pues, pegajosas y en ocasiones originales. Cada vez han tenido más hacia lo comercial, sí que es cierto. Me gustan más algunos de sus temas antiguos, pero bueno, siempre, pues eso, tiene unas letras muy pegadizas, muy bailables y muy agradables de escuchar, y siempre, siempre tiene una gran calidad y originalidad, como digo, en los arreglos. Bueno, pues nada, os tengo que decir que esto ya se tiene que acabar, que hasta aquí llegó el programa, que hemos dedicado a la primavera. Confiamos en que os haya gustado, pero bueno, nos tenemos que marchar, pero claro, no sin antes presentaros el último tema, el tema con el que arrancamos el programa, ese tema de Lynn Cortés, del que os hablaré brevemente. Respecto a la grabación, deciros que en ese tema que vais a escuchar aparece ni más ni menos que Vicente Amigo, Alba Molina, Lía, María Toledo, José Serrano, etcétera, etcétera. Bueno, yo soy Ronquillo al bajo, está David Bao, la batería, bueno, un gran elenco en esa grabación. El tema pertenece al álbum Gypsy Evolution. Y bueno, y de Lynn, pues contaros que es un destacado cantante, guitarrista y compositor español cordobés. Está considerado uno de los máximos exponentes del llamado nuevo flamenco, flamenco fusión, y que proviene de una familia con fuerte tradición flamenca. Es sobrino del guitarrista El Pele. Y nada, ¿qué más os puedo decir? Que ha hecho colaboraciones con artistas como Rosalía, Vicente Amigo, Estrella Morente, Antonio Carmona, Niña Pastori, y que este disco fue muy aclamado en su momento. Y nada, esperar que lo disfrutéis. Y bueno, y deciros que hemos estado encantados de estar unas semanas por aquí, que espero, confiamos que hayáis pasado bien, que haya sido un programa entretenido y que os esperamos en una próxima edición de Esencias Sonoras. Así que, mientras, ya sabes, tratar de ser felices y disfrutar de la vida, de la buena música y de la primavera que empieza, una estación que ha inspirado cantidad de poetas, escritores, artistas. Así que disfrutar, vamos a disfrutar con esta primavera que acaba de comenzar. Y nada, con mucha salud para todos, si es posible. ¡Vamos! Bésame, dame tu beso tiradito en la arena. Y sentí en la piel la brisa de la madrugada, tu boca rosa que me llama y dice ven. Para querer, para dar. si te tengo cerca. Me pierdo en tu mirada y no sé qué decir. Mejor me callo un poco y cojo la guitarra y toco melodía solo para ti. El mundo se ha parado y solo tengo ganas de compartir momentos bellos junto a ti. Juguemos toda la noche hasta que llegue el alba. La música que mueve tu cintura y sentir en la piel la brisa de la madrugada. Tu boca rosa que me llama y dice ven. Y esto ha sido todo por hoy. Hasta aquí una nueva edición de Esencias Sonoras, el programa de músicas selectas para una inmensa minoría. Hasta el próximo sábado. Salud y buena música.